La primera cosa, hermanos, que es una abominación a Dios, porque viene hablando de los versículos anteriores de un cierto hombre, hermanos, que no camina bajo los caminos de Dios, que camina, hermanos, bajo el odio hacia Dios, bajo el rechazo a la ley de Dios, y que no se sujeta a la voluntad de Dios. En los versículos anteriores, hermanos, dice el 15, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ese es el resultado, ese es el juicio que vendrá cuando, hermanos, no se aplica la ley de Dios, ni el temor, hermanos, a Dios. La primera cosa que Dios abomina, hermanos, son los ojos altivos. Los ojos hablan, hermanos, muchas veces, y expresan los sentimientos que tenemos, hermanos. Nuestros ojos pueden expresar, hermanos, diferentes situaciones. Expresan tristeza, como también pueden expresar alegría. Una mirada puede expresar rechazo, como puede expresar, hermanos, también amor. Una mirada, hermanos, puede expresar, digamos, hermanos, cierta ironía, como puede expresar también, hermanos, hipocresía. Nuestros ojos, hermanos, algunos dicen que los ojos son el reflejo de qué, del alma. ¿Algunos recuerdan las miradas que le hacían a su novia, a su esposa, hermanos? Cuando uno se veía de enamorado, ¿verdad? Yo pienso que es igual todavía, ¿verdad? Amén, primero Dios, ¿verdad? Pero cuando usted se veía las pupilas, ¿qué, hermano? Miren los hipotes cuando están enamorados, los ojos como que les brillan y se les salen, ¿verdad, hermano? Porque los ojitos hablan, se les alegran cuando ven al principito azul o a la princesa María, ¿verdad? De repente, y los ojos, hermanos, comienzan a expresar ciertas cosas. El Señor, hermanos, y la palabra de Dios nos está refiriendo a ese tipo de miradas, hermanos, en esta ocasión. Ni se está refiriendo en sí, hermanos, al propio acto de mirar, sino, hermanos, al orgullo y la autosuficiencia que a veces cobija, hermano, nuestros corazones, que a veces cobija nuestra vida. Si alguno de nosotros dice, mire, yo no tengo orgullo, estaríamos mintiendo, porque por orgullo no queríamos aceptar que realmente somos, ¿qué, hermanos? Somos orgullosos. ¿Cuántos orgullosos sabemos acá, hermanos? ¿Amén? Hoy sí vinieron. Todos tenemos orgullo, hermano. Hay aparatos para medir el azúcar en la sangre, ¿verdad? Para medir cómo está la presión. Para medir cómo está la temperatura. Para medir, hermanos, los ritmos, ¿verdad? O quizás los latidos del corazón. Pero habrá algo para medir el orgullo, hermanos. Proverbios dice que sí. Los ojos, hermanos. Los ojos altivos. Muchos de nosotros, hermanos, cometemos errores contra el prójimo y no los queremos aceptar. Muchos de nosotros, hermanos, cometemos cosas contra el prójimo en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros amigos, en la familia, en la iglesia, hermanos, en la calle, y nos cuesta reconocerlo simplemente porque nosotros hay que, hermanos, hay orgullo. El ojo altivo, hermanos, y el Señor está hablando sobre, determinantemente, hermanos, soy valga la redundancia, sobre el sobrevaloramiento hacia uno mismo y la subvaloración, hermanos, hacia otros. Algunas veces nos hemos sentido más que otros, hermanos. Y el diablo ha tocado nuestro ego y nuestro corazón, y de repente, hermanos, nos hemos sentido más santos que la hermanita fulana, más santos que el hermano fulano, más dadivosos que el hermano fulano, más de oración que el hermano fulano, o más, hermanos, entregados que los otros hermanos, y nuestro corazón, hermanos, no está obrando bajo la gracia y bajo el temor de Dios, sino simplemente, hermanos, bajo el orgullo que a veces, hermanos, el diablo toca en nosotros. El diablo siempre ha apelado el orgullo del ser humano para que el hombre se rebele contra Dios, y siempre va a tocar nuestro orgullo, hermanos, para que se rebele contra Dios. Si en alguna medida, hermanos, dice la Biblia y habla de nosotros, hermanos, que si vemos a nuestro hermano caer, tenemos que, ¿qué, hermanos? Restaurarlo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué, hermano? El diablo toca nuestro orgullo, hermano. Hay hermanos bendecidos por el Señor que a veces oran 2 horas, 3 horas, pero a veces ese tiempo de oración les sirve, hermanos, no para ser bendecidos por Dios, sino para sentirse más santos que quienes, hermano, que aquel que ora menos. A veces, hermanos, puede ser que no lo reflejemos con nuestros ojos, pero las acciones, hermanos, están en nosotros. Hemos pecado muchas veces de ojos, ¿qué, hermanos? De ojos altivos. Muchos de nosotros en algún momento de la vida quizás nos hemos sentido superiores. La misma Biblia dice, hermanos, y eso es cierto, ninguno tenga un concepto, ¿qué, hermanos? Más alto de sí que el que debe de tener. El Señor no le está diciendo que usted se desvalore de lo que usted es. Ni está diciendo que nosotros, hermanos, nos subvaloremos o nos sintamos más, hermanos, que los demás. Está diciendo que tengamos un concepto de nosotros mismos. Amén. No mayor del que debe de ser, sino que piense de sí. Dice, hermanos, ¿cómo? Con cordura. Considerando a los demás, ¿como qué? Como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta pedir perdón, hermanos? Porque todos pensamos, yo no me equivoqué. Porque todos decimos, yo no tuve la culpa. Porque el diablo toca nuestro corazón y dice, no es así. Deja que te busquen. Subvaloramos lo demás. Si hay ojos altivos en nosotros, tendremos el final del versículo 15, hermanos. Súbitamente será que quebrantado, dice la Biblia, y no habrá remedio. Segunda cosa del catálogo de lo que Dios abomina. ¿La qué, hermanos? ¿La qué? Dios no odia la lengua en sí. Dios odia qué, hermanos. La lengua es mentirosa. Después de una mirada altiva, no hay otra cosa que Dios odie más, ni que sea tan odiosa delante de Dios como la lengua, como, hermanos, mentirosa. ¿Quién de nosotros no ha mentido, hermanos? ¿Quién de nosotros nunca ha dicho una mentira? Cuando a veces utilizamos la mentira, llegamos tarde a algún lado, hermanos, y ha sido porque nos dormimos, porque dejamos todo a última hora, que es lo que utilizamos. Ay, Señor, una mentira piadosa, Señor. Para cubrir nuestros errores, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Decimos qué? Mentiras. Cuando nos comprometimos con algo, hermanos, y no cumplimos para cubrir esa falta, que es lo que hacemos, hermanos, utilizamos qué, hermanos? Mentiras. La lengua mentirosa. ¿Qué dice Santiago de la lengua, hermano? Que aún la lengua es inflamada. ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos? No por el cielo, sino, hermanos, ¿qué? Por el mismo infierno. Y es la lengua la que inflama, hermanos, la rueda de la creación. ¿Cuántos hemos metido la pata por la lengua, hermano? ¿O cuántos hemos pecado porque hablamos demasiado? Todo hombre, dice la Biblia, sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Y sea qué, hermanos? Tardo para hablar. Pero nosotros aplicamos al revés el versículo. Somos tardos para oír, ¿y qué? Hermano, la noticia corre como pum, hermano, ¿verdad? Una cosa, hermano, corre como el pum, una pólvora. Para el Señor no hay nada tan sagrado como decir la verdad. Soy el camino, soy que dijo Jesucristo, hermanos, soy la verdad. La segunda cosa que el Señor abomina es una lengua mentirosa, hermano. Y una lengua mentirosa es aquella que no dice la verdad. Cuando hablamos cosas que no son la verdad del prójimo, de los amigos, de los hermanos, de quien se sea, hermano, no nos consta, solo porque oímos, estamos cayendo en el segundo pecado, hermanos. Y la segunda cosa que Dios literalmente abomina, que es la lengua, ¿qué, hermanos? Mentirosa. ¿Qué decimos? Mire, no me vaya a creer, yo me di cuenta por allí, pero dice. Dice, dice las malas lenguas, hermano. Y cuando usted dice las malas lenguas, la suya me encuentro también, ¿verdad? Dice, bueno, a mí me han contado, no me vaya a creer a mí, pero ¿por qué cuentan? ¿Por qué contamos, hermano? Fíjense que la hermana fulanita dijo usted, miren el trabajo, dicen que el jefe dijo esto de usted, la fulanita que le dijo algo de usted, y todos los problemas comienzan allí, por una lengua que quema. Mentirosa. ¿Cuántos hemos hablado cosas que no nos constan, hermano? El silencio otorga. ¿Cuántos hemos hablado cosas que no nos constan? O hemos prejuiciado cosas que no nos constan. Hermano, es que yo no lo dije, sí, pero no basta solo con expresar. Si usted lo pensó, es como aquello que dijo el Señor, hermano. Cualquiera que mire a una mujer, ¿para qué? Ya lo esperó en su corazón. No lo dijimos, pero usted lo pensó. El Señor ya tomó en cuenta eso, hermano. No hay nada tan necesario en las relaciones humanas y divinas y cristianas como decir la verdad. Amén. Y la verdad, dijo el Señor, os hará que, hermanos, os hará libre. ¿En qué anda pensando el que dice mentiras, hermano? ¿Cree usted que anda tranquilo? ¿En qué anda pensando? ¡Ay, que si me descubren! Digo otra mentira, hermano. Y hay gente tan sagaz, hermano, que le va a estar mintiendo en la cara sin ninguna cosa. Pero recuerde, hermano, que dice el Señor, que todo, ¿qué? Todo saldrá a la luz. Ay, hermano, aquí andan hablando cosas de mí. Mire, yo también voy a sacar la espada también, hermano. Si usted sabe que es mentira, no se ande matando, hermano. Amén. Si usted sabe que es mentira, hermano, que no le robe el sueño. Si usted sabe que lo que están diciendo no es cierto, hermano, ¿por qué se va a afligir? Deje que el Señor descubra las cosas y deje que el Señor obre, y tarde o temprano, hermano, ¿qué va a pasar con esa lengua? Versículo 15, hermanos, al final. ¿Será que, dice, hermanos? ¿Será quebrantado y no habrá remedio? No se preocupen. Pero si hemos metido, no la pata, la lengua, hermano, tengamos por cierto que el Señor nos va a quemar. Nos va a quebrantar también. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Con cuántos de estos dos ya nos identificamos, hermano? Puede ser, hermano, que estemos en los dos. Y que esas cosas como humanos uno puede decir, hermano, es que somos humanos, pero no debemos de prejuiciarnos en eso y escudarnos en nuestra humanidad para saber que lo que nosotros cometemos no es en sí la carne. Recuerde, hermano, que peleamos contra el diablo, contra el mundo, ¿y qué? Y la carne, cada uno es seducido, dice la Biblia en Santiago, por sus propias pasiones, y dice, decidimos pecar porque nosotros mismos tomamos la decisión de qué, hermano, de hacerlo. Tercera cosa que el Señor abomina en el catálogo de las cosas que Él abomina: el asesinato del inocente. ¿Cómo está nuestro país hoy, hermano? ¿Cómo anda nuestra seguridad? Entre más policías hay, más malvados aparecen. Y aunque cambien todos los custodios de todos los penales, el hombre es corruptible. El hombre sin Dios, hermanos, no tiene el remedio. La Biblia no se puede leer, hermanos, en los lugares públicos. Y eso ha dado pie. ¿Recuerdan antes, mis amados hermanos? Por lo menos a mí todavía me dieron aquella famosa materia, moral y cívica, ¿verdad? Allá al menos daban, pero por lo menos algo daban, ¿verdad? Pero de repente, ¿por qué desapareció eso? No sé si habrá alguna otra materia, hermanos, que cubra eso, ¿verdad? Ahí, y que cubra los valores, hermanos, y todo. Pero a los hombres les puede repartir y hablar de sexo, repartir de preservativos, darles todos los métodos anticonceptivos y darles todas aquellas normas que los bichos aprendan y todo. Pero en la Biblia, ¿qué? No se puede leer. Y en día se quieren cubrir, hermanos, todas las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es que es el temor a Dios. Hemos dejado, hermanos, el temor a Dios. Nuestra nación ha abandonado, hermanos, el temor a Dios. Literalmente está diciendo el proverbista, hermanos, que la tercera cosa que Dios abomina es derramar sangre, ¿qué, hermano? Ojo, ¿derramar sangre qué? Inocente. El que mató en defensa propia, hermano, mire, el Señor lo va a castigar. Aquí está diciendo sangre, ¿qué, hermano? Inocente. Algunos no están de acuerdo con la pena de muerte, hermano, pero yo pienso que eso es bíblico en algún sentido. Y que Dios hable, perdón, sí, pero ¿cómo refrenaba Dios el pecado en medio de Israel? ¿Cómo refrenaba Dios el pecado en las cosas? Y usted ve, hermanos, que allá mandan y todo, se salen riendo como a la semana, como a los meses, vuelven a hacer las cosas, pero que alguien, hermanos, por defenderse y todo, mate a alguien. ¿Quién es el que va preso más tiempo, hermano? Que se defendió, en aquel que nunca se había metido en problemas ni nada, y que de repente llegaron a la casa, lo quisieron matar, se defendió y todo. Ojo, que la Biblia está diciendo las manos derramadoras de sangre, ¿qué, hermano? Inocente. ¿Por qué? Porque llevan grabada la imagen del diablo. Juan 8:44 dice que Satanás ha sido homicida. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio. ¿Ha derramado usted sangre inocente, hermano? Ay, mano, yo maté un pollo para el 31. Es ese. Pero ¿a cuánto hemos matado, herido y destrozado sus sentimientos? No derramamos sangre, pero matamos su espíritu, matamos su corazón, matamos, hermanos, sus sentimientos. ¿A cuántos matamos a la semana así, hermano? Los matamos con los ojos altivos. ¿Y los matamos cómo, hermanos? ¿Con nuestra qué? Nuestra lengua mentirosa, hermano. Uno mira, es suficiente para que alguien, hermano, que no esté bien cimentado, pueda irse de la iglesia. Y ojo, daremos cuenta de esa alma. Nuestra lengua, hermanos, es tan sagaz que puede ser que cualquiera de nosotros quiera decir, mejor yo qué. ¿Qué estoy haciendo en ese inglés? ¿Qué estoy haciendo en el evangelio? Mejor me voy. Y actuamos, hermanos, como actúa Satanás. ¿Qué es qué, hermanos? Homicida desde el principio. Cuarta cosa, hermanos, que el Señor abomina dentro de su catálogo. Versículo 18. El corazón que maquina, ¿qué, hermanos? Pensamientos perversos. Las maquinaciones perversas. Confróntelo con el versículo 14, hermanos. Dice que perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Y siembra las, ¿qué, hermanos? Ese es un tema, es la última cosa que voy a tocar. Cuanto mayores y más astutas son las artimañas y las artes empleadas para hacer el mal, mis hermanos, tanto más abominable a Dios es el pecado que se concreta. Cuanto más se piensa la maldad, hermanos, cuanto más se está pensando en hacerle daño a alguien, en dañar a alguien, ¿con qué, hermanos? Ojo, altivo, lengua mentirosa y todo, porque realmente, hermanos, a veces se hace más daño con eso que usted le ponga una pistola a alguien, hermano. ¿O no? Pues a mí me dan un puyón, por lo menos me sana, hermano. Pero que me digan algo. ¿A cuánto se les olvida alguna ofensa que le hayan hecho? Y si usted no lo ha olvidado, dígame, Señor, ayúdame a olvidar, porque el Señor dice que hay que aprender a qué, hermano. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender, hermanos, a dejar esas cosas ahí. ¿Cómo reaccionamos los humanos, hermano? Ah, mire, como causa y efecto. A mí me hacen algo y yo también, ¿qué? Respondo igual, hermano, a mí que no me toque, soy mechacor, y a veces ni me echate, ¿verdad? A mí no es meta, me ven chiquito pero matón. Usted no sabe lo que es. Las maquinaciones de Gema. Ah, ya nos hicieron algo, rápidamente estamos pensando que. No voy a desquitar. Vean ustedes los jugadores. y le dan vuelta allá. ¿Usted cree que le dicen te perdono en el nombre del Señor, verdad? ¿Qué es lo que buscan? Al hígado me le voy a ir, ¿verdad? Cuando la vara, la chimpinilla, ¿verdad? Porque nuestro corazón está siempre que, hermanos. ¿Máquina? ¿O no, hermano? ¿Verdad que para otras cosas no funciona tan rápido el cerebro, hermano? Pero para pensar en qué, en maquinar una maldad, ¿cómo actúa el cerebro, hermanos? Rápidamente. ¿Qué andaba haciendo el rey David, que dice la Biblia, hermanos, que su corazón era conforme al corazón de qué? Del Señor. Y se andaba paseando y todo, y de repente, hermanos, ¿qué? ¿Ven saber? Estaba aquí en traje de Eva, ¿verdad, hermano? Y aquel hombre con un corazón conforme al de Dios, ¿qué le pasó? Todo lo que hizo después, ¿lo pensó dónde, hermano? ¿Cuándo la vio? No lo pensó después, hermano, ¿qué? La vamos a mandar al trago de ahí con ella, pero todo, nunca tuvo en cuenta, hermano, que la iba a ver. Que la iba a embarazar. Y cuando vino un problema, hermano, rápidamente dijo, bueno, voy a mandar a traer a Urías, que se siente aquí y que vaya a dormir a la casa para que no me echen a mí el mandado, ¿verdad? Y que él diga que de él. Pero Urías, ¿qué dijo? Yo estoy de servicio. Y no voy a bajar a mi casa porque vengo a cumplir y voy a cuidar al rey. Le vino otra brillante idea a David, hermano, rápidamente, ungido por, no por Dios, sino por el diablo, hermano. Y maquinó rápidamente. ¿Y qué dijo? Bueno, ¿lo voy a qué? Emborrachar. Ya cuando este bolo va para la casa, ¿verdad? Y todo. Y aquel hombre a un borracho, ¿y dónde se quedó, hermano? En la puerta. Él no se movió. David dijo, plan B no funciona, plan C. Y rápidamente pensó, Joab, cuando esté en la batalla y pongan a Urías al frente de la batalla y cuando arrecie, córranse todos y déjenlo solo. Así no lo matan ustedes, no lo mato yo, sino que lo matan ¿quiénes? El ejército enemigo. Pero el corazón de David, ¿cómo era, hermano? Por eso es que piensa estar firme, ¿qué dice la Biblia, no? Mire que no cae. Porque nuestro corazón se puede desviar en cuánto tiempo, hermano. No necesita, algunos dicen que el proceso al pecado, hermano, es un proceso, ¿verdad? Para... No, hermano, si usted puede pecar, ¿cómo, hermano? Sin tanto proceso. David no necesita un proceso, hermano. David se quedó, sí, ahí andaba paseando, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, hermano. Pero su corazón se pervirtió, hermanos, en un momento. Y cuanto más maldad uno piensa y repiensa para hacer, y más astutas sean las artimañas que se ocupen para hacer el mal y para dañar, hermanos, o para perjudicar quizás a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, quien se sea, hermanos, tanto más abominable es el pecado delante de Dios. Y David, hermanos, ¿cómo pagó David todo ese pecado? Su familia, hermanos, es un completo desastre la familia de David cuando uno comienza a ver, hermano. Los hermanos no se querían, hubo una violación allí, ¿verdad? Entre una hermana, un hijo de David y una hija de él. Un hermano mata al otro hermano, ¿verdad? Allí, hermanos, hay un solo pleito, ¿verdad? Entre familia, el hijo se le mete con todas las mujeres. David, hermano, fue un fracaso de allí en adelante, hermano. Y uno puede decir, es que el mal no me va a alcanzar, el mal siempre alcanza, hermano. Porque son cosas que Dios abomina, son cosas que a Dios, hermanos, no les place. Dice la segunda parte, hermanos, de ese versículo, capítulo 6, versículo 18, los pies presurosos. ¿Para qué, hermanos? No para caminar, sino ¿para qué? Para correr al mar. ¿Cuántos tenemos pies, hermanos? ¿Para qué los ocupamos? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. De los que llevan, ¿qué, hermano? Las buenas nuevas. Pero aquí no está hablando de esos pies, hermano. La prisa por correr a hacer, ¿qué, hermano? Hermano. esa mujer que me acaban de contar, que con un chiste te puedo contar, ¿verdad? O mira, vamos a hacer esto aquí. Hermano, el malvado, ¿en qué está pensando? Mira, hermanos, toda la gente malvada, ¿qué horas son las que ocupan? La noche. ¿O qué horas, hermano? La madrugada. Que al que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? ¿O no? Ay, están pensando, mañana me vamos a ir a poner la medicina, ya. Que pase primero, le vamos a quitar todo lo que llega. Están pensando en la noche, ¿verdad? Aquí que no fulano, ¿verdad? Tiene un dinerito, extorsionémoslo. El malvado está pensando en qué siempre, hermano. La prisa y la maña con que se dan, hermanos, los malos para hacer el mal, debería de avergonzarnos a nosotros, hermanos, como creyentes. Porque ellos se dan prisa para hacer el mal, pero uno de creyente para hacer el bien, ¿cuánto nos tardamos? ¿O no? Los pies presurosos para hacer el mal, pero para hacer algo bueno, ¿lo pensamos o no lo repensamos, hermano? Es una realidad, hermanos, que como cristianos a veces somos haraganes para hacer el bien. Lo pensamos, pero para hacer el mal, hermanos, ahí vamos como, hermano, corriendo, ¿verdad? ¿Cómo habrá ido David, hermano? Venga todavía así mojada mañana, ¿verdad? Es en prisa. David, hermano, pensó y se apresuró e hizo todo, pero en lo que se apresuró también todo su juicio fue grande, hermano. Dios trajo sobre él, hermano, muchas consecuencias de lo que él mismo había sembrado. Si el malvado se da prisa para hacer el mal, ¿por qué nos cuesta a nosotros, hermanos, hacer tanto el bien? Enmendar las cosas, arreglar las cosas, ir, hermanos, y llevar la palabra de Dios. ¿Cuánto cuesta, hermano? Que alguien se convierta, ¿cuánto cuesta? Vamos a decir, mire, obra del Espíritu, sí, hermano, pero Dios utiliza a sus siervos, ¿para qué? No que la persona, él le va a revelar a alguien y diga, sí, creo así nomás, los demás. Hay que hablarle, hay que explicarle, hay que presentarle la palabra de Dios. Y cuánto vale, hermanos, un alma, la sangre del Señor. Pero, hermanos, para que venga un alma a la iglesia y que alguien se convierta, ¿cuánto cuesta, hermano? Y no poquitos son dados a eso. Pero para que un alma se vaya, hermano. Oh, altivo, lengua mentirosa, la las maquinaciones perversas, la prisa para correr al mal. La prisa para correr, hermanos. Mis amados hermanos, cuando usted no era cristiano, yo creo que varios hermanos ahí van a pie para los bailes, hermano. ¿Verdad? Va a llover, aunque llueva, están los hermanos Flores ahí arriba, hermano. A pie. Hasta que sonaba la última canción, ¿verdad? Me voy hasta que quiten la última bocina, me voy, ¿verdad? Hasta ayudaban a cargar, ¿verdad? Y no había ni urbano ni nada, ¿verdad? Hermano, vamos a ir a la ceiba el 6 de agosto, le vamos a poner el transporte. Uno, tres, vienen. Negra, antes la fe, ¿verdad? Y me decía negra, vaya, hombre, hermano, no puedo ir, estoy cansado. cansado, hermano, ¿verdad? Y aquello. Y antes hasta nos destrompábamos los pies para ir a otras cosas, hermano, para andar en otras cosas, porque corríamos presurosos a qué, hermano. Al mal. Pero para el bien, hermano. Imagínense qué ingratitud cometemos, hermano, que hasta les ponemos transporte y a veces no vamos, hermano. Tenemos, hermanos, que reflexionar realmente dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo, hermano. Porque si uno corre al mal, qué bonito fuera que también así corriéramos a hacer el bien. Qué bonito fuera, porque empataríamos las cosas, hermano. Sin embargo, tenemos que corregir esas cosas. El mal se hace rápido, pero corregir el mal, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ay, hay que el Señor arregle eso. ¿Cómo que el Señor lo ha hecho, hermano? ¿Cómo que el Señor lo ha hecho? ¿Que acaso le corrigió el Señor después la familia a David? No. Lo dejó para que experimentara lo que le había provocado, hermanos, en otras cosas. Lo dejó, hermano, para que sintiera lo que le había provocado, hermanos, en nosotros. Y entre más tiempo pasa, menos corazón tenemos, hermanos, para ir y enmendar, hermanos, aquel mal. ¿O no? Nosotros decimos, ay, el tiempo cura todo, hermano. Como cristianos, no deberíamos dejar pasar que el tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, hermanos, malos. ¿Cuáles son las cosas que Dios odia, hermanos? Ya vimos cinco. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el asesinato, hermanos, del inocente, las maquinaciones perversas, la prisa para correr a hacer el mal. Pero la sexta cosa, hermanos, el versículo 19, es el testigo que habla, ¿qué, hermanos? ¿Quiénes acusaron a Jesús? ¿Testigos qué? Falsos. ¿Quiénes acusaron a Esteban? Testigos falsos. Hermanos, realmente el testigo falso. Vamos a Deuteronomio en la Biblia, hermanos. Capítulo 19, versículo 16 al 21. Esto es importante porque Dios le da, hermanos, un tinte muy profundo a esta situación del testigo falso, hermano. Es algo muy, muy sencillo. Dios toma muy en serio, hermano, esta situación, porque Dios, hermano, no es alguien para que se juegue. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 21. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie. ¿Entiende cuándo se aplicaba la ley del talión, hermano? ¿Cuándo había qué, hermanos? ¿Alguna vez ha servido usted de testigo falso, hermano? Si te habla mi mamá, decirle que haciendo de ver andaba con vos. ¿Usted ya sirvió de qué? Sí, haciendo de ver andaba conmigo, rompándose con el novio, la novia. Mira, si te preguntan que yo salí para allá, vos decides que estudié ahí, para que salió para otro lado. Y usted se prestó y usted, pues sí. Si te llama. Y usted dijo sí, cubriéndole al otro. ¿Usted se convirtió en qué? ¿En qué más? Testigo falso. Y a veces hasta nuestros hijos convertimos en testigos falsos. Llegó una moto, ¿verdad? El cobrador, pues mira, decide que no estoy, papito. Allá saben a mí. ¿Está tu papá? No, dice mi mamá que no está. ¿Qué les enseñamos a nuestros niños? Mira, si me habla fulano, decide que no estoy. Allí están los bichos guanteleros. ¿En qué nos convertimos, hermano? Pero el problema es que cuando hay alguna acusación, hermanos, que ya es algo más serio, y nos prestamos nosotros para ese juego, nos volvemos ¿qué, hermano? Usted diga que andaba conmigo. Usted diga que lo vi. Usted diga que la viva. A veces mentimos para culpar a terceros. Para cubrir mi chero, mi chera, mi primo, mi prima, mi amigo, mi amiga, ¿verdad? O este aquí, ¿verdad? Que me puede hacer un favor, ¿verdad? Este aquí. Ay, es que yo mentí porque le den un favor, ¿verdad? O para sacar a otros de algún problema, ¿verdad? Y hemos dicho que el problema es que la mentira siempre queda. Siempre quema, siempre se descubre. Decía mi papá, a todo buche le llega su sábado, ¿verdad? ¿Qué mañana? Hermano Ramón dijo ayer que a todo chumpe le llega el 24 también, ¿verdad, hermano? Por muy escondido que tengamos los trapitos, ¿verdad? El testigo falso es una abominación, hermanos, grande delante de Dios. Y Dios se toma esos versículos, hermanos, para hablar de eso. Llevamos 6 cosas, hermanos, dentro de las cosas que Dios abomina. Y la última dice así: el que siembra discordia. ¿Le han comido la última parte? El que siembra discordia entre hermanos. Sembrar es un proceso, ahí sí es un proceso. Hay que preparar la tierra, hay que suavizarlo, hay que limpiar y hay que preparar el terreno. Y después ¿qué, hermano? Se siembra. Y naturalmente aquello que nace germina. Sembrar discordia es más fácil que sembrar amor. Sembrar discordia, hermanos, es algo que nos nace del corazón. ¿Cuántos peleamos este día? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Esto? ¿Y sembramos qué, hermano? ¿Con cuántos hemos tenido discordia esta semana? Yo con nadie, hermano, porque nadie me habla ya. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere, ¿verdad? No con nadie, hermano, ¿verdad? Pues sí, a nadie, ¿verdad? A veces sembramos discordia entre nuestra propia familia, hermano, ¿o no? No puedo ver a fulano, porque es mi primo. Porque hay que, hermanos. Mira, no le hables a la fulana, mira lo que anda diciendo de vos. Y dice que es tu tía, mira. Y es tu primo, mira lo que anda diciendo, mira tu hermano lo que anda diciendo. ¿Y sembramos qué, hermano? Discordia. Entre amigos, hermano. No es cierto, hermano, que hay amistades que de repente pueden hacer que alguien meta qué, hermano. Y si esas cosas se dan entre nosotros, revisemos nuestra vida, hermano. como creyentes. Discordia entre vecinos. ¿O no, hermano? ¿Cuántos tienen buenos vecinos? Amén. Está orando para que el Señor. O el Señor se lo lleva a usted primero, hermano. No son los vecinos, hermano. A veces el de la discordia no son los vecinos, sino desgraciadamente, ¿quién, hermano? Ese que dice que es evangélico, que mira y mire, ¿verdad? Con todos tiene problemas. Tiene un testimonioso, ¿verdad? Un gran testimonio, tiene un gran testimonio, ¿verdad? ¿De qué? De que con nadie se lleva, ¿verdad? Los socios. ¿Cuántas empresas de trabajo y asociaciones han terminado porque hubieron que discordias? ¿Quién sembró esa discordia? Pero es que te agarra más. Cuando uno está hace 50 caballos, cuando uno está bien, lleva más grande la bolsa. Siembra discordia. Pero hablemos entre hermanos también, hermano. Porque a veces cuando yo manipulo o estoy enajenando los sentimientos de otro contra alguien, o unos contra otros, yo estoy siendo objeto de ¿qué? De disensiones. Porque somos así, hermano. Cuando la tierra está triste, uno dice, no, y sí. ¿Se puede o no se puede manipular su corazón, hermano? Usted puede decir no, pero sí. Yo no puedo decir, no, y todo, que alguien me venga llorando, que alguien le diga algo, hermano. Yo estaba viendo una hermana y cómo ponía el mal al pobre esposo, hermano, y todo, hasta chillando y todo, hermano. El problema era ella, no era el pobre hombre, hermano. Pero todas las hermanas, pobrecita, la hermana aquí, ingrato, sí, hombre, cómo la trato, ¿verdad? Y todo, y cuando no revisaba la vida, hermano, era totalmente diferente. Problemas, hermanos, que a veces como dejamos que se siembran las cosas, o sembramos nosotros, hermano, disensiones, problemas. Y recuerde, hermano, que nuestro corazón es manipulable. Amén. Es manipulable. Somos hermanos, tenemos sentimientos de aquellos y de repente vamos allá o de repente vamos acá. Cuando yo enajeno los afectos de uno contra otro, o incito las pasiones de uno contra otros, hermano, eso es despreciable a Dios, porque Dios es un Dios de amor y de paz. Amén. Cuando yo le digo, al final de cuentas, hermano, esa semilla va a qué, va a germinar, va a doblar, hermanos. Y ojo, porque el Señor dice, seis cosas abomina Jehová, mas la séptima abomina su qué. Versículo 16. Y aún siete. ¿Qué énfasis le da, hermanos, a la séptima cosa? ¿Qué énfasis le pone, hermanos, a la última cosa? Dios es un Dios de paz, de amor. Amén. Hermanos, que el Señor permita que entre nosotros nos sembremos estas cosas. Son siete cosas peligrosas, hermano. Todas son contra el prójimo. Todas son literalmente contra aquel hermano, contra aquel hermano, contra el amigo, contra el pariente, contra aquella gente. Son cosas cotidianas, hermano. Son cosas diarias. Todos hemos tenido ojos altivos. Todos hemos tenido lengua aquí, hermano, mentirosa. Todos en algún momento, quizás hemos asesinado, derramar sangre, pero todos hemos matado a alguien, quizás sus sentimientos, sus emociones o aquellas cosas. O puede ser que a usted mismo, hermano, le haya pasado y lo haya experimentado. Todos maquinamos cosas perversas, hermano. Amén. ¿O será que las señoras que andan de blanco en mayo no piensan cosas perversas? Nos vamos a vestir de blanco, bueno, para que usted ya no peque. ¿Cómo no? Así se vestían los fariseos. ¿Y el Señor qué les dijo? Sepulcros que por fuera bonito, pero por dentro. ¿Qué hay adentro del sepulcro, hermano? Y si abrimos un sepulcro, hermano, tiene unos 8 días. Y nos sentamos a comer allí. No puede estar un momento allí porque no se puede. Si hemos pecado y nos hemos dado prisa para correr al mal. Si nos hemos prestado como testigos falsos o hemos sembrado discordia. Versículo 15. Su calamidad vendrá. ¿De qué, man? De repente. ¿Cómo va a venir, hermanos? De repente. Súbitamente será quebrantado. ¿Y qué dice, hermanos? No habrá qué remedio. ¿Cuántas de estas cosas queremos hacer nosotros? De este catálogo, ¿cuántos pedidos va a ser, hermano, de estas 7 cosas? Y usted me va a decir, mire, el próximo pedido que me venga, los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿verdad? La mano derramadora de sangre y todo. ¿Y cuál es la paga? Vendrá, ¿qué más? Destrucción repentina. ¿Cuántos queremos destrucción repentina? Por eso es que nos va mal la vez, y yo no me entiendo. Y yo, Señor, si te sirvo, si yo te amo, Señor, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? Reflexionemos. No hay donde perderse. El Señor no le dice, hace una lista grande, 7 cosas nada más son que revisar. 7 cosas. La lista es pequeña, hermano. Y uno se va a dar cuenta de qué cosa, hermanos, es que a veces le estamos fallando al Señor y le estamos fallando al prójimo. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Y le pedimos perdón al Señor si nos identificamos con estas 7 cosas, hermano. Si usted no se identifica con las 7, se identifica con menos, gracias al Señor. Pero digámosle, Señor, perdóname en estas cosas donde te he fallado. Donde te he fallado a ti y le he fallado a mi prójimo. Y hermanos, ¿cuántos queremos corregir esas cosas? Amén. Porque no basta con reconocerlas. No basta con decir, tengo esta enfermedad y usted no toma la medicina para esa enfermedad. Es necesario reconocer y decirle, Señor, hasta aquí. Quiero caminar mejor. Quiero enmendar quizás esta lengua. Quiero enmendar estos ojos. Quiero enmendar estos malos pensamientos. Quiero enmendar, Señor, esto de testigo falso. Quiero enmendar esto. Y el Señor le va a prosperar. Porque si no, vendrá sobre nosotros destrucción, como hermanos, repentina. Señor bendito, esta tarde te bendecimos, porque tú eres fiel y maravilloso con nosotros. Señor, sabemos que te fallamos y que nuestro corazón constantemente dilata en perseguirte a ti y seguir amando este mundo. Pero un corazón que te sirve, un corazón humilde y contrito, es un corazón que te busca a ti, Señor. Un corazón que se enmienda de sus errores, solo y a través de la fuerza del Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Tu palabra nos golpea completamente, Señor. Y nos habla sobre aquellas cosas que tenemos que cambiar. Si conociendo las cosas nos enfrascamos en contra de lo que tenemos que hacer al bien, entonces te estamos declarando la guerra a ti, y no queremos, Padre, estar en guerra contigo, estar en pleito contigo. Esta tarde, Señor, si te hemos fallado, y te hemos fallado, Señor, queremos pedirte que controles cada parte de nuestro ser. nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos. Esta lengua, Señor, que a veces no puede ser refrenada, Señor. El orgullo que hay en nosotros muchas veces. Que nos cuesta reconocer nuestro error, Señor. Pero permítanos reconocerlo, restaurarlo y vivir para ti, Señor. Enmendar, Padre, los problemas y las situaciones que a veces nos aquejan y nos marcan la vida, Señor. Muchos de nosotros estamos padeciendo situaciones a causa de nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Queremos enmendar nuestra vida y nuestro corazón. Y decirte que estamos para que tú nos ayudes. ¿Por qué no cantamos esta alabanza? Como la brisa. Abro el corazón y las ventanas de mi ser a la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y cae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Vamos a tener la segunda participación de Daniel esta tarde.